96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 12 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas alertó sobre una operación Cóndor en el ámbito cultural. En los próximos días comenzará el concurso de escultura Armando Reverón. Más de 30 artistas participarán en la tercera Bienal del Sur. Ejecutivo Nacional anuncia lanzamiento de marca país. Contraloría General de la República inició auditoría patrimonial a Juan Guaidó. Preparan acciones de protesta en Cataluña por juicio a independentistas. Cultura. Este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó su preocupación ante ciertas acciones en que se vienen desarrollando desde finales del año 2017 contra artistas y cultores de Venezuela. Asimismo, el ministro Villegas rechazó la decisión arbitraria por parte del gobierno colombiano de prohibir la entrada de un artista venezolano al país con el pretexto de estar vinculado con el presidente Nicolás Maduro. Somos cultura. En los próximos días se dará inicio al concurso nacional de escultura Maestro de la Luz Armando Reverón, con el propósito de sustituir la escultura del artista plástico destruida por hechos vandálicos en el Boulevard de Sabana Grande, así lo informó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. Quienes deseen participar deben consignar sus proyectos a partir de este viernes 15 de febrero hasta el 15 de marzo y los resultados se darán a conocer el 29 de marzo. La obra, que podrá alcanzar hasta un máximo de 1.80 metros de altura, deberá ser construida con materiales nobles, perdurables y de bajo mantenimiento a fin de garantizar la vida útil de la escultura por un mínimo de 10 años. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 30 artistas plásticos venezolanos, 3 colectivos y 2 maestros invitados participarán en la tercera edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que se enmarca en la celebración de los 200 años del discurso de Angostura y se realizará del 15 de septiembre de 2019 hasta el 19 de enero de 2020 en las instalaciones del Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Puerto Ordaz. Así lo informó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, junto al viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Óscar Sotillo, y Natalia Ponce, en representación del Comité Curatorial del evento. Cultura al Día. 12:05. El próximo 27 de febrero, en conmemoración de los 30 años de la rebelión popular contra el neoliberalismo, se proyectará la película El Caracazo, dirigida y producida por Romuald Chalbó, en la sala de la Cinemateca Nacional del Celar a las 5 de la tarde. También esta película podrá ser vista en la sala del Museo de Bellas Artes desde el 21 de febrero hasta el 27 de dicho mes. Somos cultura. Hoy el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela celebra 44 años trabajando en pro de los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria, y que gracias a la Revolución Bolivariana hoy suman más de 1 millón de participantes. Tweets del día. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, destacó y felicitó el valor de la juventud patriota en el marco de los 205 años de la batalla de la victoria, impulsando los valores y el espíritu de José Félix Rivas como primera línea de defensa ante las pretensiones imperiales de quebrantar nuestra soberanía. Asimismo, con motivo del Día de la Juventud, recordamos que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela estará marchando en Caracas este 12 de febrero. Son las 12:06. Nacionales. Este lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lanzamiento de la estrategia Marca País. Estamos echando a andar una institución nueva, que debe ser nueva en sus métodos, en su capacidad, que debe tener una gran capacidad comunicativa, no solo a través de los medios de comunicación tradicionales, sino debe tener una gran capacidad comunicativa en el mundo, que ya es mundo, en las redes sociales. Se trata del inicio de funciones del Instituto Marca País, que va a regir todo el proceso de impulso de la Marca País como gran organismo aglutinador de las inversiones, del desarrollo del turismo, del desarrollo del comercio diversificado externo, del desarrollo de las inversiones internacionales. Somos cultura. Ayer lunes, el canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para fortalecer los lazos de cooperación. Otra reunión con el secretario general. Estábamos sobre todo planteando la profundización de la cooperación de las distintas agencias de Naciones Unidas en Venezuela. Saben ustedes que Venezuela ha sido muy perturbada y es necesario entonces que el multilateralismo, en este caso, supere cualquier impacto de lo unilateral y podamos nosotros cooperar con mucha mayor fuerza, recibir cooperación, e incluso el propio Estado venezolano puede invertir en proyectos diseñados por Naciones Unidas, sus distintas agencias, para la alimentación, para la salud, para las necesidades del pueblo. El secretario general siempre muy abierto, muy dispuesto a hacerlo, recibiendo información sobre la realidad política venezolana, contento de que Venezuela esté en paz. De manera que ha sido una muy buena reunión. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:09. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano, anunció que la Contraloría General de la República inicia procedimiento de auditoría patrimonial al diputado en desacato, Juan Guaidó. Considerando que el ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad 16-726-086, presuntamente, primero, ocultó o falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio, y segundo, ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación. Resuelve, único, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que tiene el Contralor General de la República, Bolivariana de Venezuela, se ordena el inicio del procedimiento de auditoría patrimonial del ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidón Márquez, titular de la cédula de identidad 16726086, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, en Caracas a los 11 días del mes de febrero de 2019. En otras latitudes. Este martes, el Tribunal Supremo de España comenzó el juicio contra los líderes independentistas acusados por el proceso soberanista que derivó en el referéndum del pasado 1 de octubre de 2017. A partir de este martes se realizarán acciones de protesta contra estas medidas del gobierno español. A continuación escuchemos un reporte de Telesur. Tiene a su presidente, Jordi Cuixart, este de aquí, lo tiene en prisión preventiva. En estos momentos ya se encuentra ante el Tribunal Supremo, que, permítanme el paréntesis, hoy no vamos a escuchar a los presos declarar. Hoy son las sesiones preliminares, las preparatorias, y a partir de mañana comenzaremos a escuchar sus declaraciones propiamente. Pero decía, Òmnium Cultural ha estado repartiendo pues periódicos como esto, como este, son delgados, cuatro hojas solamente, pero forma parte de las muchas acciones que se están realizando de forma permanente aquí en Cataluña. La jornada de hoy está marcada por dos convocatorias principalmente. Una será durante el mediodía a las 12. Se ha instado a todos los trabajadores que por 10 minutos abandonen sus puestos de trabajo, salgan a la calle y se manifiesten como medida de protesta ante este juicio. Y la otra cosa que se hará es que esta tarde a las 7 en todas las capitales de comarca catalanas, y aquí en Barcelona concretamente va a pasar en la Plaza Cataluña, se ha organizado una concentración de rechazo a estos juicios que se dice que son juicios políticos, que son juicios injustos. Una de las convocatorias para esta tarde, como decíamos, pero aquí también lo pone 16F, gran manifestación en Barcelona. Así que el próximo sábado volveremos a salir, por más que habrá pequeñas protestas de forma permanente y constante, como decía, en varios puntos del territorio. Somos cultura. Con 12:13 y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Josy Coronado. En la redacción, edición y montaje, Paola Pertús, y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.